Buenos días a todos. Parece que tenemos un domingo de clásicos. Hemos leído un pasaje del Antiguo Testamento clásico. Hemos cantado canciones clásicas, porque son bastante conocidas. Y a que no saben qué nos toca leer hoy. Nos toca un clásico. El leccionario... Decidimos respetar el pasaje que el leccionario bíblico tiene para hoy, para varias escuelas, para varias iglesias evangélicas. Nos toca el conocido pasaje de los mandamientos del amor. Los mandamientos del amor. Para los que son creyentes de años, ¿cuántas veces habremos escuchado este pasaje? No sé si 613 veces. No sé si más, si menos de 613. 613 es un número importante para el día de hoy, así que ténganlo ahí. En realidad, ¿cuándo nos cuentan los evangelios que Jesús dice estos dos mandamientos del amor? Es en el último viaje a Jerusalén, en la última fiesta de Pascua. Antes, justo antes, en esa fiesta, al Señor lo van a apresar, va a suceder ese juicio anormal, alterado, y finalmente le crucifican. Así que el ambiente en el que Jesús dice estos mandamientos es un ambiente pesado. Estaba difícil la situación. Como he sabido, habían dos grupos de poder religioso, que eran también en aquella época grupos de poder político, en la época de Jesús, con los cuales Jesús, cuando uno lee la historia de cómo se dieron las cosas, bueno, con los cuales Jesús tuvo varios encontronazos. El primer grupo era el grupo de los saduceos. Este era un grupo del ala aristócrata. Este era el grupo que, regulaba todo el orden del templo de Jerusalén. Ese era el centro para ellos. Por lo tanto, ocupaban las autoridades, las funciones, los cargos más importantes. Allí estaban los saduceos. Y el otro grupo eran el grupo de los llamados. ¿Los llamados? Les dije que era un clásico. Los hasidim, ¿no? Los piadosos. En rigor, así se les llamaba. Los piadosos de Dios. Era un grupo que más bien estaba en la vida cotidiana, porque era el grupo que estaba en las sinagogas. Así que era un grupo de maestros, de líderes, de religiosos, que en realidad era el que más contacto con la gente, con el pueblo, tenía, ¿no? Ahora, a ambos grupos se les había acabado la paciencia con Jesús. Ya no sabían qué hacer con Jesús. Las estrategias rabínicas más comunes de la época era ir con una pregunta, con un artilugio, para que Jesús cayera en alguna trampa doctrinal, que Jesús se confundiera, que respondiera algo que lo hacía condenable. Entonces, de esa manera, sacarlo del medio, como quien dice, sacarlo del juego a Jesús. Y generalmente buscaban ponerlo en una trampa en relación a la ley, que era el núcleo duro, ético, doctrinal, del pueblo hebreo, que estaba concentrado en los primeros cinco libros de lo que sabemos, lo que conocemos como Antiguo Testamento. Buscaban por ese lado a ver por dónde lo podían hacer pisar el palito a Jesús. Esa era la situación, ese era el escenario, y claro, nunca lo lograron. Nunca lo lograron así y se les había acabado la paciencia. Entonces sucede lo que vamos a leer hoy. Entonces sucede en aquella fiesta lo que nos invita el Evangelio a leer hoy. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Mateo 22. A ver en esta versión. Mateo 22 del 34, está en la página 1029. ¿Sí? ¿Lo tienen allí? Miren lo que dice. ¿Lo tienen? ¿Eh? Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Porque antes de esto también probaron los saduceos. Lo ponen en otra trampa, le hacen otra pregunta, etc. No lo vamos a ver hoy. Pero se dan cuenta que no pudieron. Entonces estos van y se reúnen. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Hasta ahí. ¿Eh? Esperen que ahora vienen los dos mandamientos. Pero fíjense cuál era el escenario. ¿Ustedes creen que esto era una pregunta? Se reúnen, ¿no? Se reúnen aparte y dicen, a ver qué vamos a hacer ahora, a ver qué le vamos a preguntar. Esta pregunta no es una pregunta original. Ya no tenían qué preguntar. Entonces se reúnen, pero no sacan de nada nuevo de la galera, digamos. Lo que hacen es preguntarle algo que era muy usual, era una pregunta muy usual en el ambiente de aquella época. No solamente la pregunta era usual, sino que ya existían dos respuestas que también eran muy habituales en la época y se conocían ambas respuestas. ¿Saben cuál era el trasfondo de esto? La cuestión en el fondo no era cuál era el mandamiento más importante. La cuestión en el fondo era si era posible, si era legítimo, si era plausible, si se podía llegar a resumir toda la ley en un solo pasaje. Esa era la cuestión de fondo, el dilema que está en el fondo. Y en ese dilema lo quieren meter a Jesús. Bueno, habían dos respuestas posibles, porque habían dos escuelas fariseas muy importantes en aquella época, que ya tenían las respuestas. La primera era la del rabí Gilel. Y aquí no saben qué, ustedes ya saben la respuesta del rabí Gilel, porque hoy es un día de clásicos. Gilel decía, sí se puede resumir la ley, sí. Y ya tenía la respuesta, decía, no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan. Eso es Gilel, Gilel puro, ¿eh? Esa era la escuela del rabí Gilel. Y además Gilel tenía un corolario y decía así, esto es toda la ley, lo demás es comentario. Ahora ve y estudia. Entonces, ante esta respuesta conocida, Jesús le responde con los mandamientos del amor. Ahí están escritos. ¿Se acuerdan? El primero y más grande mandamiento es ama al Señor tu Dios con todo tú, con toda tú y con toda tú. Y el segundo es semejante, ama. Es decir, le dice a Gilel, no es en negativo, no es no hagas, porque la verdad es que la vida sería muy pobre, La vida sería muy pobre si de lo único que se trata aquí es de reprimirnos las violencias. Entonces le responde, no, Gilel, es en positivo, es ve y ama. Es ve y ama. Y del otro lado estaba la otra respuesta, que era la de la otra escuela rabínica, que era la del rabí Shammai. Cuidado con Shammai. Cuidado con Shammai. Porque lo que Shammai decía era, de ninguna manera, de ninguna manera se puede resumir toda la ley en un mandamiento. Porque eso sería, y tenía lógica, eso sería que habrían mandamientos de primera jerarquía y mandamientos de segunda jerarquía. Así que eso no. Lo que Shammai decía, o es todo o es nada. Entonces, aquí, muchas veces cuando hoy por hoy decimos, bueno, el legalismo religioso, los legalismos que tanto daño hacen a la vida de la fe, está bueno a veces recordar cuál era el ambiente y qué dimensiones tiene esto. 613. Le dije que ese número era importante. 613 mandamientos tenía la Mishná, que era la tradición oral, la enseñanza oral. Porque no es nada más la ley, es la interpretación de cómo ha de ser cumplida la ley. 613 mandamientos, hermanos. 365 negativos, no vas a hacer esto. 248 positivos, esto sí lo vas a hacer. 613 que regulaban la vida cotidiana del pueblo hebreo. Y Shammai decía, o es todo o es nada. Tomemos dimensión de esto. ¿Saben qué? El Talmud, que fue la decantación escrita, ¿no? La decantación escrita de la Mishná, que vino después, nos permite por ahí conocer cómo estaban distribuidos. Era un abanico enorme. Era un abanico. Primer capítulo, leyes de la agricultura, cómo trabajar la tierra, qué sembrar, qué no sembrar y cómo manejar las semillas. Bloque número 2, cómo portarse en los feriados, porque habían varios feriados, menos mal, eso estaba bueno de la ley. Pero había todo un bloque acerca de cómo comportarse en los días de fiestas. Bloque 3, un capítulo especial para las mujeres, dedicado a las mujeres, pero ¿saben qué había ahí? Leyes de incesto. Ahí estaban las leyes de incesto, las leyes del divorcio y las leyes de la propiedad, en ese bloque. Capítulo 4, normas éticas varias y resarcimientos, de cómo había que resarcir si vos no cumplís. Y en esas normas éticas había de todo. En realidad habían pasado a ser normas estéticas. Habían normas, por ejemplo, acerca de cómo servir una mesa para comer. Bloque 5. Leyes para manipular objetos sagrados y sacrificios. Bloque 6. Leyes rituales de purificación para el templo. Es por todo este paquete, que Jesús les decía, hipócritas. Se ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que tienen en el suyo. Entonces, Jesús en la misma respuesta le contesta ahora a la escuela del rabí Shammai. En la misma respuesta le contesta a él. Vamos a leer versículo 40. ¿Dejaron las Biblias abiertas? ¿Cómo termina Jesús? El corolario de Jesús. ¿Cómo termina? De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y ese último conector, atención, porque ese último conector y los profetas no es un detalle menor. Jesús le está diciendo a Shammai, sí, Shammai, yo te resumo, es toda la ley y además de paso te resumo los profetas. Porque Jesús pertenecía al círculo profético que, entre otras cosas, interpretaba la ley por fuera del centro de poder. Entonces, por si te quedan dudas, Shammai le dice, te resumo también los profetas, pero sí, Shammai, es el todo o nada, sí, es el todo o nada, pero pasa por el amor. Pasa por el amor, el todo o la nada. Porque Dios es espíritu, Dios es luz y Dios es amor. Y si no hemos entendido esto, no hemos entendido nada. Porque si no hemos entendido la primacía del amor, lo que somos es un címbalo que retiñe. Y vamos a hacer probablemente mucho más daño que bien con nuestra vida de fe a los demás. Por ahí es el todo o la nada. Ahora es brillante, porque el Señor es el Señor y Él es brillante. En una misma respuesta contesta a dos puntas. Pero hay también una tercera respuesta que es subrepticia. Hay una tercera respuesta que es mucho más profunda en estos mandamientos y que es la que el Señor también hoy nos da a nosotros. Ustedes saben que es un mandamiento. Un mandamiento, como cualquier otro mandato, vive en el orden del deber hacer. Por eso es un mandamiento. Funciona en el orden del deber hacer. Si lo haces, tendrás resarcimiento. Si no lo haces, habrá cierto castigo. Ya veremos cuál. Porque además de esto es multicolor. No es que los 613 quedaron allá hace 2000 años. Esto se reactualiza. Por época, por cultura, por sectores sociales. ¿Está bien? Entonces, el mandamiento vive en el orden del deber hacer. La pregunta es, ¿usted puede mandar a alguien a que lo ame? Es decir, pongamos cualquier contexto. El familiar, ¿le puede usted decir a un pariente, mira, te mando a que me ames? Y en el contexto laboral también, veamos, porque además siempre hay una jerarquía. Cuando hay mandamientos, hay mandantes. Mandantes y mandados. ¿Puede ir a decirle a algún compañero de trabajo, mira, te mando a que me ames? ¿Le puedo ir a pedir yo al del tercero que siempre nos hace ruido? Ese que nos pone el volumen de la música, todo lo que da, allá a las 2 de la mañana. ¿Le puedo decir? Le toco la puerta y le digo, mira, te mando a que me ames. Sí, me va a decir. Me va a mirar. En el mejor de los casos, lo mejor que puede suceder es que le obedezca y le obedezca en todo, pero eso no será amor. Nadie puede amar si antes no ha sido amado. Nadie puede dar amor si antes no lo recibió. Nadie puede dar esa respuesta de amor si no ha sido antes encendido al amor. Si primero no recibiste amor. Por eso Jesús por ahí dice, a quien poco se le perdona, poco ama. Y es más, si esa obediencia a Dios no es nacida como fruto de amor, hay mucho riesgo de que se transforme en resentimiento después. mucho riesgo. Y Jesús, nuestro Padre Dios, que es Dios de amor, no te ha traído a esta iglesia hoy para mandarte a que lo ames. Primero, te está llamando a que recibas amor de Él, a que seas amado por Él. Por eso te ha traído hoy acá, porque ahí es donde comienza todo, porque por eso, tanto en el introito del mandamiento como en Deuteronomio 4, donde Jesús ha sacado, ama al Señor tu Dios, lo que se recuerda en todo ese pasaje es que Dios es un Dios liberador. Fue Dios primero el que liberó a su pueblo. Y Dios primero quien lo sacó de su opresión. Y es por eso, dice el mandamiento, vamos a amarle. Primero, déjate amar por Dios. Todo comienza cuando te decidís a recibir todo lo bueno que el Señor te quiere dar. Cuando uno puede hacer este movimiento espiritual y decir, voy a dejar que Él me ame, que Él me sane, que Él me cuide. Este es el primer ejercicio del amor. No es automático. No es mecánico. Sobre todo en un mundo que nos ha acostumbrado al desamor y al tener mecanismos de resistencias y bastantes murallas para poder hacer esto. Pero ahí es donde todo comienza. Y si no nos dejamos amar, si no nos dejamos amar por el Dios de Jesucristo, tampoco en realidad podremos obedecer al Dios de Jesucristo. Toda la ley moral, toda la normativa ética, doctrinal de una cultura, escrita o no escrita, para los que somos de Cristo Jesús, no funciona si no nace en el amor. Esto es lo que decía Pablo. ¿Qué dice Pablo en Romanos 7:7? ¿Qué dice ahí cuando él dice, si yo no conocería mi pecado si la ley no me lo mostrara? ¿Esto qué quiere decir? 15 siglos después lo va a decir Lutero. La ley, así como la ley sola, funciona como un espejo. Un espejo en un agua estancada y turbia, quieta, que me muestra una verdad a medias. Yo me veo ahí mismo, en ese espejo y digo, el 154, ese no lo hago. El 230... ahí tampoco puedo. El 76, tampoco. Esto no voy a poder. Ese es el efecto. Con esto no puedo, porque en mí está mi fragilidad y mi debilidad. Ahora, claro, hay algún grupo de gente que está demasiado aterrada por esto, por verse en ese espejo. Porque no lo puede aguantar. Entonces el efecto es el contrario. Es verse en el espejo y simular que sí. Y ese otro grupo de gente va a decir, esto todo lo puedo. Y me voy a dedicar a esto. Y entonces hay un quiebre de grupos entre los que son más puros y los que son más impuros. Este es el efecto del espejo de un agua estancada, Y la verdad, hay demasiadas versiones sobre esto. Yo me acordaba de Wesley, y la doctrina de la perfecta santidad. No sé si conocen esto. Al final de su vida, casi cuando está por morir, Wesley escribe una doctrina basado en Efesios 4:13, hasta que todos lleguen a la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que quería, al parecer, porque confundió más que aclaró, miren, pero al parecer lo que quería decir es que la vida de santidad en el creyente no se alcanza ya cuando estás muerto, que es una cuestión de acá. Pero claro, si eso se lee aislado, fuera del marco incluso de la teología de Paulina, claro, ¿quién retorna? Llamá y retorna ahí. Y hay una anécdota muy cómica. Un día le preguntaron a Carlos Gattinoni, al obispo, y le preguntaron: obispo, ¿usted qué opina de la doctrina de la perfecta santidad? Entonces el obispo dijo: ah, sí, yo tengo una tía que dice haber llegado a la perfecta santidad, pero es insoportable. ¿Por qué? ¿Por qué olvidamos esto? ¿Por qué cada tanto olvidamos que nuestro primer nombre fue los del camino? Porque el amor y la santidad no es una meta ya, es una manera de andar. El amor y la santidad es una manera de andar, de caminar. Y el amor es un arte que solo practican los que se saben frágiles. Porque en el amor es donde se hacen fuertes. Los que se saben frágiles y los que se saben débiles, en el amor se hacen fuertes. La forma del amor de Dios no es un estanque de agua quieta. La forma del amor de Dios es un río de montaña. Tiene la forma de un río de montaña. Un río de montaña que es alimentado allá en la cumbre por un agua que no está turbia. Un agua que es limpia. Un agua que es pura, que se puede beber. No vas a ir a ese río a verte en el espejo. Hay que ir a beber. Amén. Hay que ir a beber. Y no solamente beber de la orilla, porque en ese río no se puede tampoco. Hay que tirarse a nadar. Estirarse adentro del río y que la corriente del amor de Dios fluya en tu vida. Fluya a través de tu vida para llegar al que tenés a tu lado. Eso es salvación en Cristo Jesús. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salvación? Hablamos de eso, del corazón del que cree en mí brotarán. ¿Brotarán? Amén. Y esa última parte del mandamiento del amor, como a ti mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el a ti mismo, significa muchas cosas. Muchas cosas. Pero yo diría que para moverse en ese río de amor, no se trata de los meandros del tigre, ¿eh? Es un río de montaña. Hay rápidos, hay rocas. No se puede ir con barcos de gran fuste. En ese río hay que andar con barcos más pequeños y se nos va a dar vuelta. Se nos va a dar vuelta. Entonces, hay que llevar casco. Hay que llevar casco y todas las protecciones que podamos porque se trata de un río revoltoso. Esto no es la novelita de las 2 de la tarde. El amor en Cristo Jesús tiene densidad existencial. Es plenitud de vida. Hay gozo y también hay lucha. Y no quiere el Señor que apenas te lances, te ahogues. Así que hay que llevar casco. Más bien lo que quiere es que fluyamos por ahí y perduremos. Y lo aprovechemos. Y es en la cancha donde se ven los pingos. Más bien, en el río de la corriente de Dios, donde se ven los fieles. Y ahí nos vemos como somos. ¿Cómo somos? Con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Pero estamos en la corriente correcta. Estamos en la corriente de la vida. Ahí es donde se crece. Se puede vivir en plenitud. Cuando eso fluye, llega y fluye a través tuyo para el que tenés a tu lado. ya está cerca de la corriente. Dios se encarga de eso. Te damos gracias. Querido Dios, te alabamos y te bendecimos. Tu palabra llega viva a nosotros. Tu palabra, Señor, inunda nuestros corazones. Tu palabra nos hace nuevos. Gracias, Señor, por habernos mostrado el rostro de Jesucristo como aquel que nos salvó. Si acaso algunos de nosotros tuviéramos corazones demasiado cerrados por la vida, Señor, que tu palabra no vuelva a voz vacía. Sos todo amor, sos toda entrega, y por nosotros diste la vida. Has partido la historia en dos y nos has devuelto la plenitud. Señor, bendecinos como iglesia, en nuestros hogares, en medio de los nuestros y de los no tan nuestros. En el nombre de Jesús, nuestro Dios. Amén.